Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela dice presente en la Bienal de Venecia. Presidente Maduro promueve la producción de bienes y servicios de calidad. Ministro Marcos Torres supervisa trabajos de reparación de tuberías en Miranda. Más de 11.000 toneladas de alimentos se han distribuido en el país este 2022. Alba TCP condena actos de vandalismo contra sede consular de Venezuela en Colombia. Dejar de fumar extiende vida a pacientes cardíacos. Cultura. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en su cuenta de Twitter la visita por parte de la prensa al pabellón venezolano en la 59ª Bienal de Venecia. En el pabellón nacional se exhibirá la muestra Tierra, País, Casa, Cuerpo, con obras de los artistas Palmira Correa, Jorge Recio, Mila Cuaz y César Vázquez. Entre las obras de la muestra de creación colectiva resaltan La Casita de Palmira, una creación de la vivienda Taller de Palmira Correa. La Bienal se realizará desde el 23 de abril hasta el 27 de noviembre de este año. Como parte del espacio a estrenar al cine internacional, este 21 de abril a las 3 de la tarde, en la Sala Cinemateca de Bellas Artes se estrenará el cortometraje Refuolvidados del cineasta venezolano Ever Ramírez. Refuolvidados narra la histórica crisis migratoria de Europa entre 2015 y 2016, que copó los principales titulares de prensa a nivel mundial, debido a la cantidad alarmante de muertes ocurridas en el mar Mediterráneo, bajo la mirada silente de la Unión Europea. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. La muestra denominada Comportamiento Sexual Antiguo Perú será la nueva muestra a la que el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar, extiende la invitación a todo el público este sábado 23 a las 11 de la mañana. La nueva muestra está integrada por una propuesta plástica, realizada por Nicolás Agüero, conocido como Nicolasito, quien presenta una serie de reproducciones serigráficas realizadas sobre franelas. La Feria Internacional del Libro de Venezuela llegó al estado Apure el día de ayer, luego de su paso por los estados Mérida, Aragua y Miranda. La feria se inició en San Fernando para luego trasladarse los días 22 y 23 a Mantecal, en el municipio Muñoz. En su 17ª edición, la Fiesta Internacional del Libro, con el lema Leer Independiza, rinde homenaje a los escritores regionales Lucila Velázquez y a José Vicente Rojas. los asistentes podrán disfrutar de una programación cargada de presentaciones de libros, conversatorios, conferencias y talleres. Son las 12 y 11 minutos. Regionales. Durante la última jornada de miércoles productivo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, instó a la producción de bienes y servicios de calidad para todos los venezolanos. En la jornada realizada en el Palacio de Miraflores, resaltó la labor del Gobierno Nacional en la creación de un sistema para la eficaz distribución de riquezas al país. También comentó sobre sus deseos de hacer posible la llegada del CLAP a los comités locales de abastecimiento y producción cada 15 días a 7 millones de familias. El sistema para producir riquezas y distribuirlo de manera justa e igualitaria, lo tenemos. Ahora, el sistema tiene que alimentarse con esfuerzo propio de riqueza, de bienes, servicios y platica, en dólares, en euros, en petros, en bitcoin, en rublos, en yuanes, en rupia, dinero de la nueva época monetaria. Una canasta de moneda, Castro Soteldo, ¿qué te parece esta idea? Una canasta de monedas y criptomonedas para ir alimentando el centro de acumulación y distribución de la riqueza de Venezuela. La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó el día de ayer el informe presentado por la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó el diálogo y el proceso creciente de consolidación y de reconstrucción del estado de bienestar que ha sido perjudicado por las medidas coercitivas de los grandes centros de poder. También resaltó las consideraciones a tomar en dicho diálogo, en las que no pueden faltar los valores de la República, la soberanía, la autonomía, la autodeterminación y la independencia. De vez en cuando publican una nota que, a pesar de la gran tirria que les produce reconocerlo, pues no les queda otra que aceptar la realidad de que Venezuela es un país que vive en paz, que aun cuando está asediado y bloqueado por la fuerza más poderosa del mundo actual, mantiene su proyecto de construcción de prosperidad para todas y para todos. Y yo creo que esa es una consecuencia directa de todos los procesos de diálogo que se han emprendido. En este mismo instante hay un proceso de diálogo en evolución. Si ustedes revisan los medios de comunicación, en los días pasados el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a las distintas fuerzas políticas que hacen vida dentro de la oposición venezolana para tener un contacto directo. Somos noticia. La presidenta de la Gran Misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, informó que desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 se han diseminado en el país 15.193.000 labores de desinfección. Desde la jornada 106 de limpieza, desinfección y embellecimiento que se realiza en el estado La Guaira, Farías reiteró el llamado a mantener las medidas de desinfección y protección individual en los espacios. Asimismo, informó que la misión ya ha realizado la transformación de 35 cascos históricos. La misión Venezuela Bella ya ha logrado la transformación de 35 cascos históricos, centros, nuevas centralidades de la ciudad. A veces el casco histórico se abandona, no se atiende, nos vamos a los nuevos urbanismos, a los nuevos espacios de la ciudad. El casco histórico es como lo dice su nombre, es nuestro origen, nuestra centralidad histórica. Y bien por el alcalde y nuestro gobernador Alejandro Terán, que han hecho juntos un gran equipo para recuperar esta ciudad histórica de La Guaira. Regionales. Thank you. El ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, supervisó el reemplazo de 24 metros de tubería 30 en La Guairita junto con el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente. Dicho trabajo se realiza para el restablecimiento del servicio en los municipios de Baruta y El Hatillo. Torres felicitó al personal obrero y a los trabajadores de Hidrocapital por la incansable labor para garantizar el disfrute del servicio por parte de los habitantes de la zona. Bueno, venimos a La Guairita, municipio Baruta, muy importante. Bueno, una obra que está ejecutando el equipo de Hidrocapital. Aquí me acompaña el presidente de Hidrocapital, capitán Harold Clemente, el jefe del acueducto metropolitano, supervisando esta obra que es muy importante, la rehabilitación de aproximadamente 24 metros de tubería de 30 pulgadas. En una segunda fase se va a continuar haciendo el reemplazo, ya que suministra a través del alimentador sur a todo lo que es el municipio Baruta y el municipio Hatillo. Un reconocimiento muy especial a la clase obrera, a la clase trabajadora de Hidrocapital, quienes incansablemente han estado acá laborando para llevarle el vital líquido a todas las comunidades. La corresponsal María José Vargas informó que durante la pasada Semana Santa, más de 283.000 personas visitaron los sitios turísticos del estado Guárico. Para dicha semana se habilitaron más de 13 lugares turísticos y más de 6.000 hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad estuvieron disponibles para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. En el estado Guárico se habilitaron 13 destinos turísticos con el despliegue de más de 6.000 hombres y mujeres de los diferentes organismos de seguridad distribuidos en los 222 puntos de control fijos e itinerantes. Funcionarios de distintas instituciones, 16 instituciones del estado, Unión Cívico-Militar una vez más acá se pone en funcionamiento para el resguardo. Decirle que todos estos hombres y mujeres estuvieron instalados en 222 puntos de controles, 47 fijos, 84 itinerantes, 78 integrales, en los 13 puntos de registros turísticos. Fíjense algo, cantidad de turistas. Economía. El vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, informó que en 2022 se han distribuido un total de 11.790 toneladas de alimentos en el país a través de 1.374 ferias del campo soberano. 11.790 toneladas distribuidas de alimentación en 1.374 ferias del campo realizadas para atender 3.962.169 familias. En ese sentido, Maldonado detalló además durante la reunión semanal que en el Plan de Amor en Acción a las Víctimas del Bloqueo Económico fueron atendidas 1.193.352 personas en los 23 estados del país. Son las 12:19. La Misión Alimentación realizó la jornada de captación, tallaje y peso a las familias del sector El PH 1 y 2 en el estado La Guaira. Esta jornada se llevó a cabo a través de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos o FundaProAl. La actividad fue anunciada a través de la cuenta Twitter de Minal Minben. La jornada tuvo la finalidad de incluir a las familias en los beneficios otorgados por la Casa de Alimentación de la zona. Noticias del Alba. El secretario del Alba TCP, Sacha Llorenti, dio a conocer este miércoles un comunicado en el que la organización rechaza los actos de vandalismo e incendio contra la sede consular de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, el pasado 18 de abril. El comunicado destaca que la Alianza apoya las medidas que emprenda el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar el resguardo e inmunidad de sus sedes diplomáticas y consulares. Son las 12:20. En el marco de las actividades a celebrarse el próximo 1 de mayo, Cuba recibirá cerca de 180 activistas provenientes de 15 países pertenecientes a grupos de solidaridad con la isla. Los visitantes se unirán al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, a realizarse desde el 30 de mayo al 2 de abril. El programa de actividades incluye las visitas al Centro Fidel Castro Ruz y varias instituciones científicas, intercambios con el pueblo y representantes de organizaciones y homenajes a los próceres nacionales. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Con la finalidad de agendar un encuentro entre los líderes de Rusia y Ucrania, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió cartas dirigidas a las misiones de ambos países ante el organismo multilateral. Según Prensa Latina, Guterres instó a una tregua humanitaria de 4 días en Ucrania, con la finalidad de abrir corredores seguros para las entradas de asistencia y la evacuación de civiles, la cual sería desde el 21 al 24 de abril. Son las 12 y 22. El día de ayer el Consejo de Ministros de Perú aprobó el envío de un proyecto de ley al Congreso que propone la castración química para violadores de niños y niñas. Dicha decisión se tomó luego de que el caso de secuestro y violación de una niña de 3 años conmocionara al país. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aclaró que la castración será aplicada luego de que el sentenciado cumpla su condena, como una medida accesoria. Somos periodismo. Salud y bienestar. Un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología aseguró que los pacientes con problemas cardíacos ganan 5 años más de vida si abandonan el dañino hábito de fumar. La investigación demostró que dejar el cigarro parece ser tan eficaz como tomar 3 medicamentos para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares en aquellas personas que ya sufrieron un infarto de miocardio o una intervención para abrir las arterias obstruidas. Son 12 y 24. El día de hoy, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales realizó diferentes actividades de salud gratuitas en el ambulatorio de Cuba, Estado Miranda, que incluyeron una jornada de vacunación, consultas médicas y entregas de medicamentos. La información la compartió a través de su cuenta Twitter, donde aclaró que la jornada forma parte de las políticas de protección y atención impulsada por el gobierno bolivariano y el Ministerio de Salud. Blueside Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos culminado la emisión meridiana de este 21 de abril, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.